Ella es la chichi de papi, yo le doy Tokio Motor, le regalo un Cartier pa' que pasemos en la moto. Desde que ella me ve se pone en cuatro en automático, sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático, sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático, sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático, sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático, sacramos por los pilas y en el vaso dos pedazos. Sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático, sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático, sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático, sacramos por los pilas y en el vaso dos pedazos. Sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, sacúdelo, chiquito, necesitan una red con tu vaginoplatía. Le rompimos el culo sin tu tía. El churro en el kit, esperando coordenada. Si yo hago un chaquito te va a morir rápido, pero de bala. Bala, bala, bala, papá la perga. Yo estoy demasiado duro, lo que grabo mi herma. Yo hago lo mismo que vi en mi niñez. Nací solamente para dar bañeta. En esta vuelta bajamos Maluma. Lo que tiene en los bolsillos con tu tumba. Maluma, pepe, baby. Sama loca. Dice, no hay testeo sin papi juncho, hay que pagar la cuenta. Todo el mundo mirándome, ¿te diste cuenta? Yo no arriba del dembow como un sicario. En tu país para la mujer es legendario. Me veo bonito, también soy de Colombia. Si son modelos, Maluma se lo odia. Me veo bonito, también soy de Colombia. Si son modelos, Maluma se lo odia. Sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata. El pelo que se lo jale, se diga como que huele. Amante a los callejones, no le gustan los teles. Tu culo cuánto me vale, que tengo miles de papeles. Le gusta que se lo pere, payase con los mentales. Si tú quieres no te operes, que me gustan naturales. Mejor ponte los dos piercing y no te pongas brasieres. Que te voy a desajustar y no hago una llave ale. Mami, nada más no soy tuyo, pa' que sepa lo que se le. Sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, bata, sacúdelo, exprímelo, any minute I can get it when I hit it, twitchy quit it. Put the dick up in the kidney, kidney, kidney, kidney, kidney. Bitch, get it, make a pair. Eat the pussy till it's slur. Other cause of me go last night was a blur. Front to back, it's sit like a Cadillac. Pop it too low like that, mommy, hunt me till I'm coming. K-Lo, K-Talk. Sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático. Sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático. Sacúdelo, exprímelo, bátelo, soy un maniático.